Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches, bienvenidos al décimo programa de Caballos y Opinión. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, y los que hacemos este programa somos Mario López Oliva, María Elena Ciburu, Facundo López Oliva y el aporte de Julio Ordóñez. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Editorial. Bueno, la editorial de hoy realmente va a ser bastante difícil hacerla, ¿no? Porque uno cree que está hecho de acero o que ya toda esta realidad que nos viene impactando ya desde hace tantos años y diariamente lo pueden a uno hacer sobrellevar cualquier cosa. Bueno, esto es un error, creer que la gente nada le impacta o nada le puede hacer mella, es un error que tal vez los argentinos debiéramos empezar a replantearnos, ¿no? Esto en todo el sentido de la vida de cada uno, de la vida diaria, ¿sí? Estamos tan acostumbrados a recibir noticias tan impactantes y tan inverosímiles y tan descabelladas en lo que es la faz política, económica, sanitaria, que bueno, tal vez una cosa más uno cree que la puede sobrellevar. Bueno, no es así. Y me estoy refiriendo puntualmente a lo que sucedió la semana pasada, el jueves al mediodía, y lo que sucedió fue una pérdida yo diría irreparable, ¿no es cierto? Que fue la de nuestra amiga, colaboradora, ¿qué más puedo decir? Ada Lascós. Bueno, la licenciada Ada Lascós, integrante de la Fundación Caballos Argentinos, es una, y digo es, aunque haya desaparecido, bueno, la siento tan cercana que me puedo dar el lujo de decir es. Una colaboradora que con su coraje, con su energía y con su espíritu emprendedor, a pesar de haber participado poco tiempo en la fundación, porque hace 2 años que está colaborando, 2 años y medio que está colaborando con lo que en su momento era la Mesa Nacional de Producción Equina, nos ha marcado, yo diría fuego, ¿no? Nos ha marcado a fuego muchas formas en las que debiéramos trabajar, ¿sí? Su forma de trabajar, su forma de plantear los temas, su conocimiento profundo sobre temas del caballo, es como que nos mostró como una visión distinta, mucho más profesional y tal vez hasta mucho más humana de lo que nosotros creemos. Yo, en este editorial es algo así como, yo no sé si decirlo un homenaje, ¿no? Pero sí un reconocimiento a toda esa tarea que con inteligencia y con transparencia supo transmitirnos a todos los integrantes de la Fundación y a todos los integrantes de la Mesa Nacional de Producción Equina. Sus propuestas siempre fueron y son y serán, porque las vamos a seguir adelante, todas para mejorar. Todo para mejorar no una producción, sino una forma de encarar un negocio, ¿sí? Esto me habilita a decir que Ada Lascós, era una dirigente de primera línea en el sector hípico. Era una dirigente de aquellos que no tenemos muchos. Yo diría que es un bien extremadamente escaso. Y que debiéramos replantearnos seriamente los que seguimos en este tema de hacer de la producción del caballo en Argentina algo realmente valioso para nuestro país y para todos los que invierten en el sector, algo de profunda reflexión, ¿sí? Nosotros manejamos el tema del sector equino como se nos da la gana a todos nosotros. no lo manejamos como debemos, sino lo manejamos como se nos da la gana. Y eso se tiene que terminar. Y la única forma de terminarlo es haciendo un análisis profundo de cómo tenemos que seguir adelante con las diferentes actividades con el caballo. Tal vez todo lo que hizo Ada por mejorar la producción, la trazabilidad, la sanidad, la atención y la producción del caballo desde el punto de vista estratégico y comercial, no caiga en un saco roto si nosotros nos hacemos la firme, nos ponemos como objetivo una propuesta con una convicción extremadamente firme. Cualquier cosa que hagamos para transparentar y para mejorar el negocio va a redundar en muchísimo mejor negocio para todos. Eso es lo que nosotros no terminamos de entender. Y no lo terminamos de entender porque somos extremadamente avaros y extremadamente egoístas a la hora de encarar un negocio como es el tema de la producción de caballo, pero para cualquier disciplina, desde carne equina hasta los caballos de carrera, pasando por lo de polo, por lo de equitación y por lo de pato. Y hay sobradas muestras de que lo que yo estoy diciendo es una realidad. Pensemos seriamente en que en nuestro país, en la parte macro, está pasando exactamente lo mismo. Lo que está pasando es la falta de dirigentes que tengan las cosas claras y que sepan que el beneficio para el país es lo que nos va a traer al final un beneficio propio, y no es al revés. ¿Sí? No puede privar el beneficio propio y después ver si le queda algo al beneficio del país. Es exactamente al revés. Entonces empecemos a reflexionar, ¿sí? Démonos un tiempo para reflexionar. ¿Sí? Siempre tiene que haber un tiempo para reflexionar. El tiempo para reflexionar nos va a dar la actitud para cambiar. Bueno, gracias Ada por todo lo que has hecho por nosotros y le mando un saludo muy grande a Paula, su hija. Estamos con vos y te acompañamos en este momento tan duro. Esto sigue así. En Caballos y Opinión presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros Hernán Rafael Uriburu. Hernán es operador de turismo alternativo en la especialidad de cabalgatas largas, mínimo 3 días. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y creo que la primera pregunta incuestionable es, ¿qué es una cabalgata mínimo 3 días? ¿Y por qué es el punto ese de 3 días hacia más, digamos, ¿no? 3 días como mínimo. El tema de los 3 días es porque yo de alguna manera busco que la gente, los participantes de una cabalgata, se logren desenchufar de los problemas cotidianos. ¿Qué quiere decir esto? Que si salimos un lunes y volvemos un martes, eso sería una cabalgata de 2 días, vos antes de iniciar la cabalgata lees el diario, y cuando volvés a leer el diario y no te desprendiste nunca de los problemas cotidianos. Cuando la cabalgata es de 3 días, el martes te queda absolutamente desconectado. Entonces vos lees el diario del lunes y lees el diario del miércoles. Entonces yo creo que el 3 días es muy importante en ese aspecto. Es el mínimo de días que te sirven para desenchufarte de todos los problemas, de todas las noticias, de todas las angustias. Por eso que es de 3 días, ¿no es cierto? La otra cosa es un poco que sería importante aclarar cuál es la diferencia entre el turismo tradicional y el turismo alternativo, ¿no es cierto? O turismo activo, como dicen los españoles, que es un término bastante bueno. Es decir, el turismo tradicional generalmente es un turismo hedonista. ¿Qué quiere decir esto? Que vos te gusta que te atiendan. De alguna manera, mozo, tráigame una cerveza, o por favor me da fuego para fumarme un cigarrillo, una cosa así. El turismo alternativo o activo es mucho más participativo. Es decir, vos sos parte del programa. Es decir, debes ser parte del programa desde la organización. Es decir, vos sabés que un viaje se valora en 3 momentos diferentes, que son los días de la organización, los días de la realización y toda la vida. Entonces, es muy importante, cuando alguien te llama para hacer una cabalgata, tratar de que ellos participen desde la organización. En definitiva, vos tenés un poco la manija de la organización, pero es importante que vos los hagas sentirse dueños del programa. Entonces yo siempre empiezo diciendo, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Por qué querés hacer una cabalgata larga? ¿No es cierto? Es decir, no te digo que los trate mal, pero no les digo, ¡ah, oh, qué suerte que querés hacer esto, bla, bla, bla! No, yo de entrada los trato medio fríamente. Digo, a ver, ¿cuáles son los objetivos que tenés? Y el argentino en general viaja sin muchos objetivos. El europeo viaja con mucho más objetivos porque programa con un año de anticipación sus viajes. Claro. Entonces vos de alguna manera los ayudás a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo le digo, bueno, yo te puedo decir cuáles son mis propios objetivos. Por ejemplo, el silencio. Ese espacio de tiempo tan importante para cultivar un poco tu espíritu y tan difícil de lograr en una ciudad donde entre las sirenas, entre el tráfico, entre tu mujer, entre la secretaria, entre todos que te hablan al mismo tiempo, vos nunca lográs un espacio de silencio como para poder pensar, como para poder meditar. Esto en una cabalgata, en las montañas, se da espontáneamente, porque en la montaña no tenés que ir en fila india. Y en fila india, naturalmente, el diálogo se corta, porque vos para hablar con el que va adelante tenés que esperar un grito, el otro se tiene que dar vuelta para contestarte y tiene un precipicio a un costado y ya se asusta. Entonces, espontáneamente y naturalmente, se arman etapas de silencio, que yo las busco además, es decir, yo las provoco. Y en esas etapas de silencio es cuando vos empezás a hablar con vos mismo. ¿Cómo estoy educando a los hijos? ¿Por qué tengo este problema con la empresa? Estoy tratándola bien a mi mujer, no sé, son todos esos problemas que es tan importante meditarlos y pensarlos, y tan difícil de lograr ese lugar, ese espacio, ¿no? Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. Otro de mis objetivos, tal vez uno de los más importantes, es que sean auténticas. ¿Auténticas qué quiere decir? Que no estén preparados para el turismo. Es decir, utilizo caballos del lugar. Utilizo las monturas de trabajo de la gente. Utilizo las huellas de herradura, es decir, las sendas que utiliza la gente. Paro en sus puestos. Esto es un poco una novedad, es decir, es una práctica, digamos. Es decir, porque yo quiero que la gente vea cómo la gente de la montaña cocina, cómo lava los platos, cómo conversan. Es un atractivo fuerte el convivir con la gente de la montaña. Otro de los objetivos, hay miles, ¿no? Es la soledad. Es decir, el otro día hice una cabalgata con 10 suizos, una cabalgata de 10 días con 10 suizos, y nos cruzamos con una sola persona. Increíble. Los gringos no podían creer, ¿no es cierto?, que en 10 días, fuera de los puestos, ¿no? Yo paro siempre en puestos o en escuelas, en el camino nos hayamos cruzado con una sola persona. Esto que para nosotros de alguna forma es natural, para Europa es una cosa muy, muy original. Sí. Porque Europa, me comentaban los suizos, que ellos para hacer una cabalgata de 3 días tienen que cruzar por lo menos 5 autopistas. Y después tienen el cielo permanentemente cruzado por aviones. Y a la noche no pueden ver las estrellas porque hay tanta luz en los pueblos que te privan de ver las estrellas. Entonces, esto es un poco unas cosas que nosotros por ahí a veces no nos damos cuenta. Y son valores muy fuertes, son cosas muy importantes. Otro de los objetivos míos, ¿no es cierto? Hay 10 millones, cada uno tendrá sus propios objetivos. Pero es importante que vos como operador los ayudes a pensar. ¿Sí? Por ejemplo, darte cuenta que las cosas importantes de la vida no son todas las que nos hacen creer. Esto es fundamental. O, por ejemplo, la austeridad como virtud. En la sociedad de consumo en la que vivimos, si vos sos austero, enseguida te tildan de amarrete, de piojoso, de tacaño. Y en realidad, la austeridad es una virtud. Vos tenés que llevar exactamente lo que te hace falta, y no más. Por ejemplo, en cabalgatas largas, yo le digo siempre a la gente, es preferible lavar que llevar ropa. Y si yo hago una cabalgata de 10 días y llevo una sola muda de ropa, y me voy cambiando, es decir, las cabalgatas vos te cambias los interiores, básicamente. La camisa y el pantalón dura mucho tiempo. Entonces vos la vas en un clima seco, se seca en una noche. Y por otro lado, el esfuerzo lo está haciendo el caballo, así que vos en realidad lo que no hace nada, vas arriba, montado, disfrutando el paisaje. Entonces, es preferible llevar pocas cosas que se usen y no muchas cosas que no se usen. A ver, hay muchos objetivos. No, bueno, ¿verdad? Cada uno. Sí. Sí. Disculpame, ¿no? No te interrumpía porque te estoy escuchando atentamente y me parece que la explicación que estás haciendo es fantástica y. Digamos que, claro, tenés tanta experiencia en esto que has desarrollado, digamos, ese tipo de objetivos, los has desarrollado a través del tiempo y en general deben ser básicamente los objetivos que andan buscando toda esta gente que hace este tipo de turismo, ¿no? Que me parece maravilloso. El silencio, la soledad, un poco de desarrollar la vida interior de cada uno, bueno, es una cosa que necesitamos todos, yo creo que todos, ¿no? Los que vivimos en las grandes ciudades necesitamos eso, es como volver un poco a, digamos, nuestra actividad diaria, volverla hacia adentro y decir, bueno, vamos a parar un poco esta actividad diaria y vamos a darle a nuestro espíritu y a nuestra conciencia un poco más de oxígeno, que me parece una de las razones más valiosas de hacer este tipo de turismo, ¿cierto? Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y opinión. Otra cosa, sí, Mario, decime. Otra cosa que impresiona bastante es el volver a las raíces. El europeo está tan tecnificado, tan avanzado, que no conoce las raíces y quiere volver a ellas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cocinar con fuego. Un día entro a un puesto y estaban cocinando con fuego. Y una alemana, claro, era bastante especial, me dice, ¿qué es eso? Bueno, están cocinando. Ah, dice, yo si en casa no tengo... Si a mí me faltase una mano, no puedo hacer nada, porque con una prendo la cocina, con otro prendo el calefón, con otra prendo el televisor, claro, con otro dedo prendo el... Claro. Es decir, parece una pavada, pero el volver a las raíces es algo que ellos buscan, ¿no es cierto? Es decir, a esas emociones de cortar la leña, de hacer el fuego, de buscar el agua, ¿no? Parece una pavada, pero ellos lo buscan mucho. Seguro. Hernán, contanos un poquito, ¿cuántos años hace que vos estás haciendo este tipo de turismo? Mira, no tengo una fecha fija, en el sentido que, vos viste, en esta actividad siempre uno empieza con mucho entusiasmo y los primeros, las primeras víctimas son los parientes, sí, después son los amigos, y después empezás a trabajar ya. Yo estoy haciendo esto hace más de 35 años. Wow. En esa época, el argentino decía, pero que hay que pagar para que te duela el traste, para dormir en el piso sobre la montura, estás totalmente loco. Entonces yo empecé trabajando con europeos, ¿no es cierto? Pero con europeos, todo el esfuerzo que vos haces este año es recién para el año que viene, porque el europeo, como es planificado, ya el 2010, ya lo, a ver, estamos en 2009, el 2010 ya lo tienen programado. Entonces, no tanta gente puede iniciarse en esta actividad así rápidamente. Yo tengo un campo y soy agricultor, entonces con eso me defendía en los primeros momentos. Y después fueron apareciendo. También yo soy muy malo haciendo publicidad. Recién hace poco tiempo tengo una página web. Pero bueno, el contacto personal, el boca a boca es lo que mejor resultado da, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Entonces yo te digo que yo soy agricultor básicamente, y un día se me dio por... Es decir, yo hacía las cabalgatas, era cazador en esa época, cazaba guanacos, y un día se me dio por llevar gente, y bueno, después no cacé más, y ahora llevo gente a hacer cabalgatas. Es una actividad que me apasiona. Es decir, si yo no tengo una cabalgata comercial, me voy solo, porque realmente necesito de la montaña. Y bueno, el caballo, ¿no? Me parece bárbaro. Bueno, una cosa que no hablamos, yo quisiera que vos... bueno, de hecho lo has empezado a hacer, nos pintes un poco todo el panorama de esto de turismo. Vos empezaste de lo que son los objetivos, ¿no es cierto? ¿Vos en qué lugar estás de la Argentina y qué lugares solés utilizar para hacer este tipo de turismo? Quisiera que nos cuentes un poco esas experiencias que vos tenés del lugar donde estás y de alguno de los lugares que vos recorres cuando vas con los turistas, ¿no? Bueno, sí, yo estoy en la provincia de Salta y dentro de Salta tengo 5 áreas que conozco bien, y que es en Huachipas, en Amblayo, en Pampa Grande, en Campo Quijano y en la zona de Pacha. Eso, para los que conocen Salta, está un poco en el Valle de Lerma y parte de Valles Calchaquíes. Es decir, yo trabajé muchos años con franceses, 12 años, que salía de Salta y terminaba en los Valles Calchaquíes. Ahora ya no estoy haciendo más ese circuito porque en realidad me quedaba ya con los caballos y con la gente. Tenía que volver en ómnibus y mandar los caballos por camión y se complicaba un poco, pero ahora trato de hacer siempre circuitos. Eso era un traslado. Claro. El secreto de esta actividad, sin ninguna duda, es la gente del lugar. Cuando yo empecé a trabajar, yo tenía mis propios caballos. Tenía una finquita chica cerca de Salta y utilizaba mis caballos. Pero al año y medio, soy medio lento para darme cuenta, al año y medio me di cuenta que el secreto está en la gente del lugar. Entonces, me puse a pensar cómo hacer para integrarlos en este negocio a la gente de la montaña. Y el sistema que se me ocurrió fue alquilarle los caballos a ellos y alquilarlos a ellos como ayudantes. ¿Esto por qué? Porque la gente del lugar tiene muy pocos caballos, con respecto a Mendoza, por ejemplo. Mendoza tiene muy buenos caballos y muchos caballos por persona, ¿no es cierto? Acá, en cambio, hay pocos caballos y no tan buenos. Entonces, cuando vos les alquilás los caballos, nunca te dan el mejor. Bueno, entonces, de esta forma, yo contratándolos a ellos controlan cómo se les cuida el caballo. Y los europeos en eso son fantásticos, pues los cepillan, le sacan el barro de los vasos, los peinan, desenriedan la cola. Vemos que el caballo es realmente un amor que tiene por el caballo. Nosotros somos mucho más brutos, mucho más... Definitivo, diría yo. Primitivo. Sí, mucho más primitivos, exactamente. Caballos y opinión, novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y opinión. Y los caballos son fantásticos, ¿no es cierto? Es decir, la primera crítica, yo otra época trabajé con alemanes, van cambiando, no sé por qué razón, por ahí viene toda una camada de alemanes, después vienen americanos, después vienen franceses. En un momento trabajaba con alemanes, y cuando estábamos ensillando, me decían: si estuviésemos en Alemania, te haríamos una denuncia en la Asociación Protectora de Animales por el estado de los caballos. Sí, el caballo de la montaña tiene que ser un caballo charcón. Claro. Charcón viene de charqui, ¿no es cierto? Es un caballo seco, es decir, es todo fibra. No tiene que ser un caballo pesado porque la misma montaña lo ahoga. Claro. Es decir, ya sea por la falta de oxígeno o por el tener que trasladar un montón de kilos de más, ¿no es cierto? Es lo que me pasa a mí con mi panza, ¿no es cierto? Claro, lo que nos pasa a nosotros. Ya, bueno. Entonces, yo les decía lo mismo, yo les decía siempre lo mismo. Yo acepto la crítica en este momento, quiero que me hagan la misma crítica después de 9 días de cabalgata. Ah. A los 9 días de cabalgata, la primer ponderación eran los caballos. Dicen: ¿cómo estas ratas flacas un día son acuáticas porque cruzamos 75 veces el río? Otro día son como cabras porque subimos brutalmente. Otro día son faquires porque no había que comer y no protestaron, o por lo menos no entendimos lo que decían. Otro día son de una nobleza. No, el caballo serreño, el caballo de la montaña, es un animal realmente admirable. Si caminas por el río con piedras, caminas por el desierto con espinas, y los caballos son increíbles. Están preparados para eso, nacieron ahí y vienen ya de padres que nacieron ahí. Bueno, no, son son especiales para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ahí tengo algún tipo de problemas cuando me preguntan qué caballos son estos, y yo digo, son caballos criollos, pero no de raza criolla. Son criollos porque es una mezcla que se ha hecho espontáneamente en la zona, y son caballos nacidos y criados en el lugar, que todo el día caminan en la montaña, y que no hay agua y se las aguantan. Es decir, son criollos porque son de la zona, pero no son de raza criolla. Eso me cuesta bastante hacerles entender a los europeos. No, pero la explicación es, bueno, por lo menos para mí es clarísima, ¿no? Son los caballos de la región esa, especiales para hacer lo que están haciendo. Claro, claro, claro, es exactamente eso. Pero bueno, también utilizo mulas. Yo soy un defensor de la mula. Yo trato de andar siempre en mula, pero porque la mula para los europeos es un animal despreciado. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Es decir, así como el elefante en la selva o el camello en el desierto son admirados, la mula es despreciada. Y si vos pensás que la Argentina se hizo desde el Alto Perú, todo el transporte de gente y de equipaje se hacía en mula. Sí. Y si vos pensás que la economía de Salta a fines de 1700 era floreciente, era gracias a las mulas. Mulas que se compraban en Entre Ríos, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, se invernaban en Salta y se despachaban a Potosí, a toda la parte norte, a Bolivia y a Chile. ¿Sí? Se mandaban hasta entre 40 y 50 mil mulas por año. Claro. La economía de Salta era floreciente en su momento gracias a las mulas. Entonces yo creo que la mula tiene que ser un animal reconocido. Sí, tendría que existir un monumento a la mula. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar, no es descubierto. Sí. ¿De dónde sacan las mulas? No, acá en la zona hay mulas, hay muchas mulas. La mula es un animal que se busca mucho, es más cara que un caballo. No, mira vos. ¿No es cierto? Sí, acá un caballo a los 10, 12 años, ponele, ya es un caballo que está prácticamente fuera de servicio por las exigencias. Sí. No tanto la exigencia de la caminata, sino la exigencia de la comida. Vos pensás que en Salta llueve solamente diciembre, enero, febrero, marzo. Y ahí están gordos y relucientes, pero después cada vez van comiendo menos, entonces el deterioro natural de los caballos es más que nada por la comida, más que por la exigencia del camino, de la montaña, ¿no? Claro. Hernán, hablando desde el punto de vista de la Argentina como proveedor de este tipo de turismo, ¿sí? Este turismo alternativo que es el turismo ecuestre, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que vos ves en nuestro país para el desarrollo de esta actividad? Las fortalezas un poquito lo estás comentando ahora, digamos, con toda esta charla previa que hicimos, ¿no? O con la que estamos haciendo. ¿Y cuáles son las debilidades donde la Argentina debiera poner un poquito más de énfasis para que se expanda aún más esta actividad? Bueno, fortalezas, yo te hablo concretamente de la zona de Salta, es decir, el sur no tiene ninguna duda que es un lugar fantástico, increíble y muy bien publicitado, toda la Patagonia es fantástica, ¿no? Yo te diría que las ventajas que tiene el norte, el NOA, el noroeste argentino, es un poco, primero, el valor histórico, es un poco repitiendo lo que te decía hace un rato, vos pensás que la Argentina se hizo desde el Alto Perú, ¿no es cierto? Todo la corriente, los valles calchaquíes, Santiago del Estero, Córdoba, eran mucho más importantes que la propia Buenos Aires. Después, cuando se instala el puerto, bueno, se revierte la situación y quedamos medios en el olvido. Entonces te diría que el valor histórico es un valor fuerte, es un atractivo fuerte. Caballos y opinión. Otra es la condición del clima, siendo Salta una región de lluvias tipo monzónicas que están concentradas en 4 meses, vos tenés la garantía del tiempo. Es decir, vos en invierno no llueve nunca. La montaña en el norte no se hace veraneada e invernada como en el sur, porque acá no nieva. Es decir, las montañas están pobladas. Entonces, vos podés hacer todo en invierno cabalgatas. La gente un poco se achica y dice, che, ¿y el frío? Bueno, el frío sí hace frío. No hace tanto frío como en el sur, y además el frío está presente cuando no está presente el sol, para lo cual las cabalgatas Las jornadas siempre arrancan a las 10:30, 11 y termina a las 5:30, 6. Es decir, vos cabalgas durante las horas de sol. Y como yo además paro en puestos, que este es otro de las originalidades de mi mecánica de trabajo, yo siempre paro en puestos o en escuelas. Vos cuando llegás ahí ya tenés una cocina, ya tenés un fogón, ya tenés... Fogones, que es una cosa muy importante para unir el grupo y para conversar y demás hierbas, en Salta, en la mayoría de las regiones que yo funciono, es casi una falta de respeto, porque la leña es absolutamente escasa. Entonces la gente no entiende que se haga un fuego para no hacer algo más, es decir, para cocinar o para calentar agua o para... Claro, claro. Entonces, vos pensás que la gente acá muchas veces cocina con la bosta de los mismos animales, ¿cierto? Claro. Es decir, la leña es un bien escaso. Entonces hacer un fogón sin un otro objetivo es casi una falta de respeto. Pero se cocina con fuego. Entonces llegamos a un puesto y nos ponemos alrededor de la cocina, que es el lugar siempre más calentito, donde se conversa, donde es el lugar del encuentro, ¿no es cierto? Ahí te enterás de todas las novedades de la zona y demás. Bueno, todas estas cosas son importantes. Es como una condición fuerte. Las debilidades, y bueno, es una debilidad bastante común, porque somos argentinos y somos medios despatarrados, y somos medios cambiantes. Tenemos que ser serios. El europeo es una persona seria. Pensá que nosotros estamos utilizando lo más valioso del ser humano, que es el tiempo. Y sobre todo el tiempo libre, el tiempo de sus vacaciones. Entonces no podemos... fallar en nada, porque basta que le saquemos un minuto donde el tipo no se divierta o no aprenda algo, es una pérdida mucho más grande que un minuto. O sea, es un minuto libre. Entonces, tenemos que ser más responsables, más serios, sin perder la personalidad tampoco, ¿no? Es decir, el otro día hice un viaje con estos suizos. Los suizos tienen una obsesión del horario. Una obsesión que yo les decía, pero tienen obsesión de horario cuando vienen a perder tiempo. Es una cosa increíble. O sea, ¿no? Que la tengas cuando trabajás, cuando estudias, me parece fantástico. Pero cuando vas a perder tiempo, estás de vacaciones, obsesionarte con horario no tiene sentido. Cuando todas estas cosas son importantes conversarlas, ellos lo aceptan, ¿eh? Les cuesta pues una estructura mental formada ya, pero... Claro, de años, pero al final lo van entendiendo y le va gustando. Es decir, como dormir, es decir, tú por ejemplo las jornadas de cabalgatas tienen que ser cortas en la programación, porque es muy fácil alargarlas. Y no puedes hacerlas largas porque es casi imposible acortarlas. Ajá. Es decir, yo arranco, a mí me gusta hacer mañanas largas y tardes cortas, es decir, arranco a las 10:30 y almuerzo a las 2:30 de la tarde, por ejemplo. Que cuando ya tengo dominado el día, cuando yo sé que me faltan 2 horas para llegar, claro, ¿no es cierto? Claro. Porque en esas 2 horas pueden surgir problemas. Okay. Y entonces yo lo regulo, por ejemplo, con la hora de la siesta. Bueno, se ha portado muy bien, tienen 15 minutos de siesta, ¿no es cierto? Los europeos al principio no entienden qué es la siesta, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a perder tiempo? Y después, una vez me dijo uno, mira, lo que más me gustó de tu cabalgata fue la siesta, casi me muero yo, ¿no es cierto? Está bien. Sí, Hernán, bueno, vos sabés que me parece realmente muy interesante lo que nos estás contando, porque también forman parte de tu experiencia, de tus vivencias propias, y la experiencia y las vivencias de toda la gente que a través de tantos años le ha llevado a recorrer tan lindos lugares, ¿no? Una pregunta es, ¿qué es lo que te dicen, alguna de las cosas que te digan, que a vos te llamen la atención, sobre este tipo de experiencias y sobre la Argentina? ¿Qué es lo que te dicen los extranjeros? Alguna de esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, no entienden que la Argentina esté tan floja cuando tiene absolutamente todo. ¿Cierto? Es decir, el europeo no le entra en la cabeza que estemos con problemas como país, teniendo un país que es maravilloso. Eso por un lado. La gente nuestra se ríe, te mira de frente. Es decir, esa pérdida de tiempo que ellos piensan muchas veces que es conversar, cuando vienen acá les encanta, ¿cierto? Es decir, ellos han perdido ese tiempo para conversar, ese tiempo para desarrollar la amistad, ese tiempo para discutir sobre un pastito o sobre el vuelo de un cóndor, ¿cierto? Es decir, esa es una cosa que se valoriza muchísimo. La preocupación que como Argentina, teniendo todo lo que tiene, no termina de arrancar. Es una cosa que no les entra en la cabeza. Realmente esa es la parte más sorprendente. Y después, con respecto a la cabalgata, la otra cosa que le llama muchísimo la atención acá en el NOA es la variación de paisajes. Porque un día tenés cerros de colores, otro día tenés cactus, otro día tenés río, otro día tenés subís a sobre los 4.000 metros. Es decir, esa variación, en eso le ganamos un poco al sur, ¿no es cierto? El sur es más europeo, es más parejo, tiene cosas muy lindas. No quiero atentar de ninguna manera que se piense que estoy hablando más del sur. El sur es maravilloso. Pero la variación de paisajes es una cosa que impresiona mucho. Bueno, Hernán, para hacer una primera charla me pareció bárbaro, me hiciste hablar muy poco, porque la verdad que todo lo interesante lo dijiste vos, y lo que me gustaría es que nos digas cómo la gente se puede poner en contacto contigo. Pero esto ya pasó a ser una charla semicomercial. No, porque es, me parece importante que la gente que hace este tipo de cosas pueda ser contactada, digamos, por si alguno está interesado en hacer alguna de tus cabalgatas. Sí, bueno, fantástico. Yo te agradezco muchísimo, Mario. Además tenés razón, porque tengo una página web que es media disparatada en su dirección. ¿Cómo se llama? La dirección, está bien. Ni me acuerdo yo, pero a ver, ya te la digo, es www.argentinacabalgatas.todowebsalta.com.ar. ¡Wow! Es bastante rara la dirección porque nadie me encuentra por ahí, pero de todas maneras, buscando se aparece. Bueno, y si no poner Hernán Uriburu, Cabalgatas, ahí aparece seguro también. Sí, creo que sí. La verdad que no soy muy amigo de la computadora, si bien es cierto, trabajo gracias a ella, ¿no es cierto? Pero te digo, no me acordaba, cuando me preguntaste la dirección tuve que fijarme en una tarjetita mía. Buenísimo. Y bueno, haces honor a todo lo que contaste, a todo lo que nos comentaste en la nota, ¿eh? No, pero es decir, reconozco todas las ventajas, ¿no es cierto?, de la cibernética y del celular y de todas estas cosas, aunque no tengo celular y la computadora la veo poco, la uso para mandar mails nada más, pero es fantástico. Está bien. Bueno, Hernán, quiero agradecerte muchísimo esta charla, que no va a ser la única, vamos a seguir con algunas notas más. Yo por ahí en una próxima nota lo que te voy a pedir es que nos relates, porque hablas muy bien y tenés muy muy claro los conceptos, que nos relates uno de los viajes que haces. Bueno, con todo gusto. Porque la verdad, yo creo que vos sabés que lo que yo intento con este programa, Caballos y Opinión, es que la gente se entere de la diversidad de actividades que se hacen con el caballo en la Argentina. Y una cosa que no está para nada promocionado es el turismo ecuestre, ¿no es cierto? Porque las carreras de caballos están súper promocionadas, las cuadreras también, el polo también, el salto no tanto, pero una actividad que es tan completa, tanto física como espiritualmente, ¿no es cierto? No está para nada desarrollada y para nada difundida. Así que mi intención es que un actor como vos de esto, que trabaja intensamente desde hace tantos años, nos relates todo este tipo de cosas, es extremadamente importante y es como un atractivo nuevo, como que abre, lo pone al turismo ecuestre en el paisaje de lo que es la oferta turística del país, ¿no es cierto? Así que me parece Mario, bárbaro. Te, Te hago un cuentito nada más. Yo tengo una clienta, que en realidad yo recibo clientes y despacho amigos, ¿no es cierto? Pero tengo una chica belga que es discapacitada, que camina con bastones canadienses, y ya vino 4 veces, cabalgatas largas, ¿no? Yo la tengo que subir al caballo y demás hierbas, y ella es una agradecida de las cabalgatas, dice, del caballo, dice, yo estos lugares, por mi condición de discapacitada, de minusválida, porque ella no se dice discapacitada, yo no podría haber llegado nunca, son lugares donde no hay acceso vehicular, donde hay que llegar a pata o a caballo, y bueno, gracias al caballo yo pude ver cosas que si no, con mi problema, no podría haber visto nunca. Es decir, tiene unas connotaciones así, mucho más profundas de lo que uno cree, ¿no? Seguro, bueno, la relación que se hace después de tantos días entre el caballo y la persona que lo monta, también con el famoso binomio, es fantástico, porque como vos bien decís, estamos cruzando ríos, subiendo montañas, bajando montañas, en ese paisaje espectacular, es el caballo y yo. No hay otra cosa, ¿no? Y si no fuese por el caballo, no existo el yo. Exactamente. No estaría acá, dice tu amiga la belga. Bueno, Hernán, bueno, muchísimas gracias por la nota, fue re interesante. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Che, Mario, las veces que quieras me llamás, yo estoy siempre a disposición, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y un lujo la nota, ¿eh? Un gran abrazo. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. En esta segunda parte del programa le hicimos una nota al gerente general de la Asociación de Marketing del Caballo de Carrera de Nueva Zelanda. La nota la hizo el señor Facundo López Oliva. Quiero que escuchen muy atentamente el cuestionario y las respuestas a este cuestionario, porque es como corresponde que debe ser una promoción de una actividad tan importante como es el caballo de carrera. Es así como se crece en el mundo, ¿sí? Y escuchen bien lo que tiene que contar sobre Nueva Zelanda, así mismo como lo que escuchamos en el programa anterior sobre Irlanda. Just let the people know you are the executive manager of the New Zealand Thoroughbred Marketing Association. So if you could please, if you can describe a little bit your association, how it was born, what kind of association is it? Okay, New Zealand Thoroughbred Marketing was established in 1997. Its role is to promote the New Zealand bred thoroughbred to the world. We represent every breeder in New Zealand. We call them our stakeholders. We're an independent body, but we have close ties with three important organisations in this country: New Zealand Bloodstock, which is the selling arm, the auctioneers; the New Zealand Thoroughbred Breeders Association, which is an organisation which represents all breeders in New Zealand; and New Zealand Thoroughbred Racing, which is a body which looks after all the administration, the racing side of matters. So we're independent, an independent umbrella body, but closely tied in with those organisations. Okay, so did you start it at the beginning as an independent, was you by yourself? Or? Yes, look, New Zealand Thoroughbred Marketing, as I mentioned, was born in 1997. It has always been independent, and that's very important that it's a standalone body. So that when people from around the world come to us, we can offer them independent advice. We're at arm's length from the other organisations. So yes, to answer your question, for the last 11, nearly 12 years, New Zealand Thoroughbred Marketing has operated in an independent capacity. Okay, great. To start talking a little bit about how the government treats New Zealand horse industry, is the government interested in the horse industry? Because to let you know, here in Argentina, the government ignores the industry at all. So what's the situation in New Zealand? Yeah, very different in New Zealand. The New Zealand government certainly recognises the revenue that the racing and breeding industry earns. It recognises its importance as an export earner and its importance as an employer. To give you an example of some of the recent initiatives of the New Zealand government, which clearly demonstrate their on the prize money side of things, the New Zealand government has injected $9 million into prize money over a three-year period. That's a very recent initiative. And New Zealand now has six races worth New Zealand $1 million or more, including our dollars or more, including our three-year-old Derby, which carries a stake or prize money of $2.2 million New Zealand dollars. Whoa, that's the opposite from here. Yes, yeah, I think it's fair to say that we get great support from the government. Our tax regime, which I mentioned earlier, it's one of the best in the world. I think other countries, the likes of Ireland, who has a very strong racing and breeding industry, they're envious of our tax regime in the country. We have a standalone Minister for Racing, part of our parliament. There is a Minister for Racing, and he's committed to the industry having success on an ongoing basis. That's great. And Adrian, can you tell us how many births do you have per year, and how many mares do you have in New Zealand, and how many horses are sold in auctions per year? Sure, I can give you an overview of figures relating to the last racing season in this country. At that point, we had 8,048 brood mares in New Zealand. Stallions, we had 177 stallions. Foals born during the last racing season in this country were 4,126, so we call that our foal crop. As far as numbers of horses sold at auction, you're probably looking at more than, certainly more than 2,000 horses every year at our yearling for a year. At our yearling sales series, which start at the end of January, we've got 1,700 yearlings which will be sold. At the end of each year, we have what we call a ready-to-run sale. That's horses in work and full training. Around about 250 horses are sold at that auction each year. And we have other sales spread throughout the calendar year. We have a sale in our South Island. We have a broodmare sale. We have a weanling sale. That's for foals. So to answer your question, probably 2,000 to 2,500 horses sold at auction each year in New Zealand. And, you know, you're giving us a really good overview about the money, the amount of money that's moving, that the horse industry moves in New Zealand. But do you know the amount in euros or in U.S. dollars the horse industry represents, and what percentage is that of the GDP of the country, approximately? Yeah, probably the best way that I can illustrate the importance of the export market of horses in this country, I can tell you that in the last racing season, 1,577 horses were exported out of New Zealand. Now, our main international market is Australia. 968 of those horses were sent to Australia, which represents 61% of the export market. And dollars involved, we're talking about 150 million New Zealand dollars, and I did a conversion this morning on that into euros, so you're talking about 62 million euros worth of exports, horse exports out of New Zealand on an annual basis. How many heaping meetings are there in the year, Adrian? And how much? How many horses? How many heaping meetings, race horses, meetings are there in the year? Sure. Look, in this country we have 51 racetracks which are used around the year. Some racetracks are used a lot more than others. Obviously, in the city centres, they're a lot more popular. So there's 51 active racetracks. We've got about 4,000 horse breeders in this country, and overall people employed in the horse industry in New Zealand, probably around about 40,000 people relying on their income from the horse industry either on a full or part-time basis. So it's a very important industry in this country, not only from the point of view of export earnings, but the amount of people that it employs. All right. And how much is the betting amount per year, and how much of the betting amount goes for prices? How is the number is divided? Sure. Betting in this country, in the latest statistics released, $482 million was bet in New Zealand during the last racing season. Now, that was split up. We call it on-course and off-course. Off-course is where people aren't at the track. They're betting through their telephone or online. $392 million was spent off course last season. On course, that's people that are at the racetrack itself, $48 million during the last racing season. And we have another category of betting, and that's called fixed odds. That's where people take a bet online on racing, or it's on racing, and that accounted to $41 million for the last racing season. As far as prize money is concerned, $56 million went into prize money. That's $56 million New Zealand dollars into prize money during the last racing season. That's for a calendar, or for a year, for 12 months of activity. And the average stake per race, so if you divide that $56 million per the number of races run, our average prize money per race is around about 19,000 New Zealand dollars. All right. And Adrian, do you use in New Zealand microchip identification? To my knowledge, no. There could be some work in that area planning for the future. But in the main, New Zealand thoroughbreds are blood typed. It's done when the horses are foals. A horse cannot be registered unless it's been appropriately blood typed at a young age. So that's the way that we register and control the integrity of our breeding industry at the moment, through blood typing. Okay, blood typing. And Adrian, we all know that the world crisis affected every market in the whole world this year. How did it affect the New Zealand horse industry, this world crisis we're living today? Sure. Look, New Zealand is not immune to the global economic climate at the moment. Probably the best way I can answer your question is to break it into two parts. We have a racing industry in this country, and we have an associated breeding industry. The racing industry has certainly been on an upward spiral. As I mentioned earlier, we've got six races worth $1 million or more this racing season. We've got an excellent tax regime. So in my opinion, the racing industry in this country is in good shape. Moving to the breeding side of the industry, the New Zealand bred horse is respected around the globe. It's been a growth industry on an upward trend for a long period of time, probably for the last 20 years. We are expecting a correction to the market at our January yearling sales series, and that's due to that global economic climate you're talking about. We're not immune from that in this part of the world, but I'd like to think, and I believe that the New Zealand and Australian industries are not likely to suffer to the extent seen in America in recent times. I don't think our markets are as overheated as they have perhaps been in other parts of the world, and while we will probably experience a drop in returns at sales during 2009, I don't expect it to be a dramatic decrease in the figures received. Right, and how do you, does your association have any strategic plan to avoid this crisis for next year or for the incoming years, or what are your plans to of expansion and to grow within this crisis? Sure. I mean, we can't control the marketplace, but the best way that we can counter the marketplace is just to perform on the racetracks of the world. New Zealand horses have to do well in our main market, which is Australia. We have to do well in our second most important region, which is Southeast Asia, and I'm talking about Hong Kong, Macau, Singapore, Malaysia, Korea. If our horses are performing well around the world, then the buyers of the world will come and secure them. So we can't control the marketplace. There's always going to be ups and downs in the marketplace, but we've got to keep promoting our product, we've got to keep winning races, and just maximise our opportunities when and where we can. So I think that's the only way we can work forward. We've got a good product which is tried and true over a long period of time. We grow great racehorses in New Zealand, and that's going to be the thing that stands to us in this difficult time in the next year or so. Great. So you have optimistic views for next year. I see that the marketplace has been, that it will be a correction to the marketplace. It is not going to be an ongoing downward trend. I think that it will be a speed bump, for want of a better word, and the market will climb back up in due course. How long it takes remains to be seen. But yes, I think that I do have, in fact, yes, I definitely do have great confidence for the industry in this country going into the future. Okay, great. And Adrian, just to know a little bit more of how the world is, as my dad told you, we are interviewing people of different parts of the world, and we like to know what are their views about our race horses, about Argentinian or South America race horses. Yes, look, I don't personally know a lot about Argentinian race horses or the racing and breeding industry, but from what I've read, what I've learned, it seems to have a very good reputation worldwide. And when people mention to me the word Argentina relating to race horses, then I immediately think it's a positive thought from my point of view that breed a good quality of horse and they perform well on the international racing stage. Okay. Thanks. Thanks, Adrian. Is there anything else you would like to add before we finish? No, not at all. Look, thank you for the opportunity, and we hope that your listeners get the opportunity to come and see the New Zealand racing and breeding industry sometime in the future. This organisation, New Zealand Thoroughbred Marketing, would love to be of assistance. Okay. I hope we can. Thank you very much for your time, and have a happy new year. Same to you. Thank you, Adrian. Bye-bye. Happy New Year. All the best. Nice to talk to you. Bye-bye. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Bueno, estamos llegando al fin del programa. Nos quedan apenas 2 minutos. Creo que entre la editorial acerca de nuestra sorpresa con Ada Lascós y su potencial como gran dirigente de una gran parte del sector de la producción del caballo y comercialización del caballo, y lo que acabamos de escuchar, primero al señor Hernán Uriburu con sus reflexiones sobre el turismo ecuestre, y después con la participación del gerente general del marketing del caballo de carrera, de la Asociación de Marketing del Caballo de Carrera de Nueva Zelanda, creo que tenemos claramente una visión de cómo tenemos que proceder con miras al futuro, ¿no es cierto? Con el tema de la desaparición de Ada, estaba recordando, mientras escuchaba también el programa, que en una reunión que tuvimos organizada por un ente oficial que era la mesa de producción aquí en la provincia de Buenos Aires, y en la que tuvieron participación importantes representantes de la industria del caballo en la Argentina, y que fue bastante complicada, bastante lamentable. En un momento la reflexión era: tenemos que terminar con que, como somos argentinos, nada podemos hacer bien. Entonces, ¿por qué vamos a hacer las cosas bien con el tema de los caballos? Bueno, ese creo que es el argumento de los que no quieren que pase nada en nuestro país, no solamente con los caballos, sino con nada. Ese fue, creo, nuestra más pesada herencia, de que como argentinos en nuestro país no servimos. Servimos afuera, pero en nuestro país no servimos. Y eso es mentira. Eso es la mentira que nos quieren hacer creer los que quieren hacer con nuestro país lo que se les da la gana. Desde el punto de vista de los gobiernos, y de cualquier gobierno, y desde el punto de vista del empresariado y de cualquier empresa. Creo que tenemos que empezar a reflexionar sobre qué país queremos y quiénes lo vamos a construir y cómo. Creo que quiénes y cómo somos todos y para todos. ¿Sí? Hasta el próximo martes. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión.